cerro del tesoro. Se le vio, aquella fría y lluviosa mañana de otoño, subiendo por una de las sendillas. Iba solo, acompañado de un pequeño perro y con una bolsa de cuero a sus espaldas. Al levante y lejos, se veían las cumbres de Sierra Nevada, tapizadas de blancos inmaculados. Las primeras nieves del año ya habían caído mientras en Granada, por la colina de la Alhambra, barrio del Albaicín y la ancha vega por donde se va al río Genil, todo era lluvia y viento. El otoño estaba siendo muy lluvioso y por eso, pequeños arroyuelos caían por la ladera que pisaba y los árboles, ya todos se cubrían de ocres, naranja y oro. A la derecha de la sendilla que recorría, sobre la colina, emergían las altas torres de la Alhambra, protegidas por las murallas y tapizadas en sus partes bajas, por jardines, fuentes y paseos. Y al frente, según iba subiendo, esperaba encontrar las cuevas para refugiarse. Pero conforme avanzaba, miraba para un lado y otro y se decía: me parece recordar que en uno de los árboles que veo al frente, tengo parte del tesoro escondido. Otro poco de este tesoro mío, creo que se encuentra por algún lugar del arroyuelo que salta un poco más acá. Y la porción más importante, también me parece que la tengo escondida al coronar este cerro. Y mirando a su pequeño perro, como si pretendiera que lo entendiera, de nuevo comento: no sé qué me está pasando, pero ahora no recuerdo exactamente dónde tengo escondidas las riquezas que necesito. Tenía hambre y estaba cansado. Su corazón se encontraba triste por lo que había ocurrido hacía solo unos días. Desde pequeño, había crecido, había jugado y luego trabajó en cosas importantes en los palacios de la Alhambra. Al amparo del rey, por eso, a lo largo de toda su vida, había dormido bajo techo. No pasó nunca frío y ningún día careció de alimentos. Pero ahora, solo hacía dos días, había sido expulsado de los recintos de la Alhambra, con la advertencia muy tajante de parte del rey que le dijo: quítate ahora mismo de mi vista y márchate lejos. Y si vuelves por aquí, serás encarcelado y con un poco de suerte, podrás seguir con vida. Quiso hablar, porque lo necesitaba y argumentar las cosas con el rey. Pero como sabía bien que a su majestad, no se le podía contradecir ni poner en duda sus palabras ni decisiones, salió de los recintos de la Alhambra y ahora, esta lluviosa y fría mañana de otoño, se disponía a buscar refugio en las cuevas del cerro, frente a las torres y por encima de los jardines y palacios. Avanzó, sumido en la tristeza y con el corazón afligido, y al llegar a las primeras cuevas del cerro, se encontró con tres de los que en estas cuevas vivían. Los saludó y les dijo: ni tengo techo ni alimentos ni fuerzas ni motivos para seguir viviendo. Pero en estos momentos, me gustaría, porque lo necesito, quedarme aquí a vivir con vosotros. Y si me dais algo de comer, creo que dentro de unos días podré pagároslo. Y si no tienes techo ni alimentos ni mantas, ¿cómo vas a pagarnos lo que nos estás pidiendo? En tres puntos distintos de este cerro, tengo escondidos porciones de un tesoro muy grande. Aunque ahora mismo no recuerdo exactamente dónde están estos tesoros míos, los estoy buscando. Es como si de mi memoria se hubieran borrado los lugares donde tengo escondidas estas riquezas, pero creo que me acordaré en algún momento y en cuanto los encuentre, todos por aquí seremos ricos.